Noticias. Economía. El ministro de Economía dijo que el acuerdo con el FMI será enviado al Congreso con todos sus detalles. En declaraciones a Telam, Martín Guzmán dijo que la idea de que va a haber documentos secretos es un sinsentido y aseguró que los anexos del proyecto que llegarán al Parlamento contendrán todos los documentos que sean la base de ese acuerdo. La letra del acuerdo preliminar prevé una reducción del déficit fiscal primario que arrancará con un 2,5% este año, bajará al 1,9% en 2023 y llegará al 0,9% en 2024. También se plantea un objetivo de acumulación de reservas internacionales con una meta de incremento de 5.000 millones de dólares para este año. Fútbol. River va por el primer triunfo contra Patronato de Paraná. El millonario buscará este miércoles la recuperación frente al patrón como local en el encuentro por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol en la Zona A. El partido se jugará desde las 21:30 en el Monumental con transmisión de TNT Sports. Los de Gallardo vienen de perder 1-0 ante Unión y los entrerrianos también cayeron ante Argentinos Juniors por 1-0. América Latina. El expresidente de Honduras comparecerá hoy ante un juez tras un pedido de extradición de Estados Unidos. Juan Orlando Hernández, que dejó el poder a la izquierdista Xiomara Castro el 27 de enero pasado tras gobernar Honduras 8 años, está acusado por Estados Unidos de traficar unas 500 toneladas de cocaína. El exmandatario fue detenido ayer en la puerta de su casa en Tegucigalpa por la policía en coordinación con agencias estadounidenses, incluida la agencia antidrogas DEA. Hernández está acusado de haber conspirado con su hermano Tony, un exdiputado que fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Nueva York el año pasado. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar.